estamos de vuelta, otra vez, y vamos a pasar al tema de comida nacional. Esto obviamente es menos amplio que la comida internacional, que en el fondo era un monstruo la cantidad de información que había disponible. Obviamente la comida peruana, como toda comida, también tiene bastantes variantes, pero principalmente la dividimos acá en tres zonas: la zona de costa, sierra y selva. En la costa tenemos principalmente, como bueno, tiene sentido, el uso de bastante marisco. Por eso tenemos platos como parihuela, choritos a la chalaca, escabeches, y bueno, y unos platos como que de bandera peruanos, el ceviche, que bueno, aclaración, por si acaso, el Word te corrige ceviche con sechive, que no sé ni qué significa, pero bueno, muchas gracias, Bill Gates, te agradecemos, todos personalmente, sí, porque es muy común que uno está escribiendo una palabra que uno sabe que está bien y de pronto Word siempre tiene la última palabra a veces, entonces Word dice que no, pero como decía, estamos en la comida de la costa. Ahora, bueno, también tenemos comida de la sierra, de lo que estaba hablando justamente Lesnes, es cuchactado. También tenemos papa la huancaína, que es papas con una especie de ocopa, que es como una salsa medio picante, que lo interesante sobre este el nombre de la huancaína es que directamente no es de Huancayo, es básicamente una comida limeña. ¿Por qué se llama huancaína? Porque en el bus de camino hacia Huancayo es donde la gente reunía todos los ingredientes, que son maní, que es el ají, galletas, para hacer esta mezcla, y se lo comían de camino a Huancayo para poder aguantar normal en el tren. También la pachamanca, que es unos platos más conocidos aquí en la sierra, que es prácticamente comida enterrada en la tierra, que se cocina con el calor de piedras previamente calentadas. Por acá por el sur tenemos el picante a la tacneña, el plato de bandera, digamos, de Tacna. Ají de gallina, un plato también en base a ají con gallina. ¿Saben? Sí, hay unos platos que son descriptivos, por sí solos. La carapulcra, el escabeche, arroz con pollo, el lomo saltado, que es también bastante peruano, básicamente bastante criollo, los anticuchos, y en la selva tenemos ya comidas un poco más exóticas, porque básicamente hay ingredientes más exóticos. Ahí se come tapir, suri, que son unos gusanos grandes y repugnantes a veces, armadillos, tortugas, paiche, que es un pez propio de ahí, serpiente incluso dicen que se come, y bueno, hay platos como juanes, tacacho, inchicapi, timbuche, taparashka, hay bastante también. Se podría sacar también, o sea, deben haber de hecho bastantes libros sobre completamente eso. Bueno, y junto con todo esto, la comida más popular aquí que tenemos en Perú, una de las cosas es el chifa. Básicamente es comida china, pero con variantes criollas peruanas, como el arroz chaufa, que es derivado de un plato chino también, que ya es digamos más que creaciones, es aporte peruano, por decirlo, y el muy famoso pollo a la brasa, que como le decía al principio, tiene hasta su día, que fue creado por el señor Schuller, que tenía su local La Granja Azul en Lima, el 19 de diciembre de 1949, muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, y se hizo muy muy muy famoso, y ahora es uno de los platos más consumidos aquí en Perú, básicamente. En lo que son postres, tenemos aquí mazamorra morada, arroz con leche, que también me parece que hay en México y en otros lados, suspiro a la limeña, que ahora es patente chilena el nombre, picarones, turrones, bueno, el turrón de Doña Pepa, que es la versión digamos peruana, el alfajor, el quincón, Texas, que bueno, principalmente abundan ahora las chocotejas, porque es un postre originario de Chincha, de Ica, que la versión original me gusta bastante, pero bueno, la chocoteja es la que en todos lados se puede encontrar. Y de comida arequipeña específicamente, hay comidas como rocoto relleno, los chupes, que tenemos uno para cada día de la semana, camarón, pastel de papa, de postres queso helado, buñuelos, que es una variante de los picarones limeños, y el adobo, que es básicamente el salvador para las resacas del domingo en la madrugada. Y bueno, ustedes de la comida peruana, ¿cuáles son sus platos favoritos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuál es su apreciación de la culinaria peruana? A mí creo que me gusta todo, menos el arroz. Arroz con pollo, esos arroces raros, no me gustan. ¿No te gusta arroz con algo? No, esos arroces verdes, así, no sé qué hierba tendrán, así, pero no me gusta. ¿No te gusta esa hierba? Esa hierba en especial no me gusta. Bueno, en realidad en el Perú depende, o sea, hay un montón de platos en general en todo el Perú. Y aparte de que hay un montón de platos, en cada ciudad se cocinan diferente. Y aparte de cada ciudad, en cada casa se cocinan diferente. O sea, el arroz con pollo de mi jato, de mi vieja, me encanta. Voy a la jato de mi pata y no es lo mismo, o sea, ¿entiendes? O sea, siento que el de mi vieja es el feo. No quería decirlo así. Pero es así, o sea, hay un montón de maneras de preparar. Y como tú dices, o sea, de hecho, en el menú diario de toda la gente del Perú hay comida internacional. O sea, hay pastas, hay comida china, todo, pero recontra al estilo peruano y al estilo de tu propio viejo, de tu abuela o de tu tía, ¿me entiendes? O sea, la pasta, ponte, tallarines verdes con socopa. Es diferente, o sea, claro. Y es totalmente diferente. Más la pizza que haces en tu jato es diferente también. Es comida italiana, pero si vas a Italia, fácil no te va a gustar la pizza. Te gusta la pizza peruana, recontra peruana. Entonces, y depende también de las ganas que tengas. Yo creo que los peruanos son muy de antojos. O sea, te antojas de chifa, quieres chifa. Te antojas de diferentes cosas. O sea, decir un plato favorito así entre tantos, a veces es un poco tranca. Claro, también depende de la época, ¿no? O la hora. Porque como que, digamos, hay platos que dicen ceviche de noche no va. Pues no sé, pescado, claro. Noche, frío, raro. Pero en la playa, con un par de chelas, supone que es el plato. Claro, acá, ¿no? O sea, igual sábado en la mañana uno asocia con ceviche, mariscos, algo así, unas chelas, ¿no? Domingo en la madrugada. Obviamente tiene que ser un adobo. Tiene que ser el adobo. Nada más. Que yo sepa, digamos, en Lima el reanimador es el caldo de gallina. Sí. En cada lado creo que se tiene siempre un ingrediente especial para la contrarresaca. Sí, porque la resaca creo que es un tema universal, sencillamente. Tiene que haber eso del adobo, por ejemplo, que es una cuestión, digamos, antirresaca, como dicen ustedes. Yo estaba investigando un poquitito por culpa de la revista que edito y... Me dicen, por ejemplo, la connotación religiosa que tiene el adobo, ¿no? El adobo, tú sabes que es chancho, definitivamente, chancho. Y era como una demostración castiza o de los españoles que estaban acá, que se iban a la iglesia muy temprano en la mañana y para no, como no eran musulmanes, obviamente, querían demostrarle al moro que ellos no comen chancho, ¿no? Nosotros comemos chancho, vamos a la iglesia y de ahí nos vamos a comer chancho y encima nos metemos nuestro alcohol, o sea, del anís, ¿no? Lo que sería acá. Y encima tienen los chanchos exhibiéndose ahí en colgados, como para demostrar pues tu fe religiosa, que puedes comer chancho, tomas alcohol y el moro no. Pero ahora yo, investigando un poco más, he visto que las horas difieren también con respecto al consumo del adobo. Tú ves a las 5 de la mañana, ya hay gente que está comiendo de repente adobo, o 6 de la mañana, pero se extiende hasta el mediodía. Yo he visto hoy adobo, sí. Y ya son 11 de la mañana a la hora que me levanto yo. Y 11, 12. Entonces yo pongo que el adobo ya no es una cosa para el desayuno ni para los resaqueados, sino ya se convierte en un especie de brunch. No va a ser raro de acá 5 años vamos a poner en Caima, vas a pasar por la plaza de Caima y vas a ver brunch adobo, ¿no? Y bueno, y las comidas favoritas, pues hay un huevo de comida según el clima, el estado de ánimo de uno, ¿no? A mí me gusta la carapulca, por ejemplo, la que hace mi vieja, porque... Y como a la muerte de un gato, porque paro en aquí con Arequipa, ¿no? Pero sí, hay una N cantidad de comida, sí, mucha oferta de comida de aquí en Perú. Y casi como la... Aparte, hay tantas otras diferencias, así como dice acá el amigo de McFly, ¿no? Que cada quien tiene su manera de preparar el plato, es por eso que es muy arbitrario poner una receta para todos, ¿no? El adobo se prepara así, no, pues mi abuela lo prepara de otra manera, la mamá de fulano de otra manera. Entonces, poner una receta, ya es celoso. el llamado de los elfos un ratito. Alguna vez escuché incluso el comentario directamente de que para un chef no pone medidas. Tú pones ingredientes a lo más. Ajá. Porque las medidas es como quien dice al gusto. O sea, obviamente, claro. el gusto cambia no solo de región a región, sino de persona a persona. Porque hay casas en las que, digamos, la mayoría no les gusta mucho el picante. O que alguien es intolerante a la lactosa, como pasa. Entonces, supongo que las recetas a veces se adaptan a la propia cosa. Entonces, puedes tener conceptos generales, pero en general no eres reglas absoluto, pues. No, entonces, uno de los detalles también que estaba diciendo con los chupes, justamente hay un chupe que es, bueno, para aclarar, son caldos bien, bien fuertes, sopas, que en Arequipa hay la tradición de que es uno para cada día de la semana, y que es justamente en los menúes de los lugares de comida criolla, básicamente, donde tenemos el lunes hay chaque, el martes hay chairo, el miércoles hay chuño, si no me equivoco, o chochoca. El jueves está, bueno, el chuño, chochoca, depende cuál era el del miércoles, no me acuerdo. Y el viernes, chupe de camarones. El sábado me parece que no hay ninguno, así que ya, pues, tienes, no sé, tu segundo extra. Y, chancaca. Chicharrón. Y el domingo, bueno, caldo blanco, que, bueno, no es un che. Entonces, podríamos algún día tratar de cambiarle a chupe blanco. Entonces, para que, bueno, coincida, pero significa que tienes una semana con che siempre. Entonces, esa es una peculiaridad, digamos, que tiene la culinaria arequipeña. Y, bueno, también unas cosas que se dice es que el tan, tan controversial cuy, que es básicamente lo que conocen otros sitios como hámster, que es una variedad, digamos, peruana del hámster, acá se come, para que la gente de afuera que les parezca extraño y aberrante, tal vez, no sé, cómo comerse su perro. No, aquí no hay tantas mascotas, no tenemos cuy de mascotas, a lo más en casas normalmente, pero sí se comen en restaurantes, y bueno, y a lo que iba... Burrito, caballito. A lo que iba más es que la mayoría de gente cuenta con que es, digamos, el plato arequipeño, pero bueno, yo que viví en Moquegua, una ciudad al sur de acá, por mucho tiempo, para mí el cuy moqueguano es mejor. Es así, mucha gente en Arequipa aquí me ha odiado por ese comentario, porque creo que sí, me van a seguir odiando. Entonces, pero bueno, ese es como no sé, la potestad de tener el programa. Entonces, me doy el lujo de decir, así como defendemos que el pisco es peruano. Yo defiendo que el cuy, que mejor cuy es moquehuano. Entonces, para cerrar esto, y antes de que me linche la hinchada acá y la hinchada afuera, tenemos, como decía al principio, una canción relacionada a este tema de comida, que vamos a sacar aquí con la gente de Gallina McFly. La canción se llama Queremos Comer. Entonces, a ver, para poder sacarla. Ya, yo efectos especiales nomás, entonces. Ya, entonces ahora sí. No perdemos tiempo. Y esto es Queremos Comer con la gente de Gallina McFly. Y el gallito. Y el gallito. Y el nuevo gallito McFly también. Dale. No, no es la canción del anterior mundial, solo se parece. Voy caminando por la calle, es mediodía y empieza a rugir la tripa. Hay tanta gente comiendo cosas tan ricas. Yo ya quisiera tener todo eso en mi mesa, pero no puedo nada rico comprar. No me alcanza ni para un gavilán. Todos sabíamos con solo imaginar esos manjares poder disfrutar. Queremos comer un chifa, una pizza y un pollo. Queremos comer criolla, norteña y ceviche. Quiero comer. cosas sanas, un estofado, tallarines y matasca. Pero los guisos, vegetales y las papas no satisfacen ya para llenar la panza. Pero no puedo nada rico comprar, no me alcanza ni para un gavilán. Todos babeamos con solo imaginar esos manjares, poder disfrutar. Queremos comer un chifa, una pizza y un pollo. Queremos comer criolla, norteña y ceviche. Quiero comer, quiero comer, quiero comer un puy, pero boquebano. Ha ha ha!